sabemos de sobra que ojalá este 2018 venga una gran carga de civismo, de que seamos capaces de respetar lo que es de todo, que no tiene ninguna, es un sinsentido y no se tiene razón en destrozar por destrozar, dañar por dañar, y ojalá que en eso, gracias también a la colaboración, a la implicación de los ubriqueños y ubriqueñas, de nuestras familias, de nuestros centros educativos, pues seamos capaces de transmitir esos valores también tan importantes de respeto, ¿no?, a nuestro entorno, a los bienes comunes, y que ojalá eso signifique que duren mucho más las cosas cuando se hacen. Bueno, esto no es un día hoy de hacer balance, de comentar lo que se ha hecho, eso ya la semana que viene quizás, ¿no?, conforme se cierre el año, de explicar un poco lo que se va a hacer y todo eso, pero sí es un momento especial. Sabemos que la alcaldesa Ubrique nos está atendiendo entre reunión y reunión, porque acaba de entregar el reto del reciclaje y ahora va a entrar en un consejo de administración de básica, y entre un encuentro y otro nos atiende. Así que, bueno, si te parece, los micrófonos de Radio Ubrique, ¿no?, a tu disposición para que pueda felicitar como alcaldesa Ubrique la Navidad a todos los ubriqueños, y con eso nos quedamos. Pues muy bien, Rocío, pues es verdad que en esta mañana era una vorágine completa, a primera hora estábamos también en la ciudad de Arco, que nos habían convocado a toda la ciudad de Cádiz para la presentación de esta imagen corporativa que vamos a acudir a la Feria Internacional del Turismo, a Fitur, como Pueblo Blanco. Nos han estado explicando el viceconsejero de Presidencia, pues todo lo que el soporte, ¿no?, de material, de gráfico, todos hemos podido, o la mayoría, visualizar ese vídeo que supuso también un lanzamiento, ¿no?, o relanzamiento de la marca Pueblo Blanco, y luego ya a la vuelta, como decías, pues la alegría de incorporarnos a entregarle a FEMEN pues lo que ha sido un esfuerzo colectivo del pueblo de Ubrique de superar ese 10% en los tres meses de referencia, para que básica, a través de la colaboración también de COEMBE, pues pudieran destinar unos recursos, 1.000 euros estamos hablando, para colectivos que a ellos les suponen también, pues bueno, un poco de aire, ¿no?, en su tarea diaria, en todo lo que necesitan de financiación para poder atender a la gente que pretenden dar un mayor bienestar. Y ahora pues vamos a tener el consejo de administración último del año de básica, que le proponía al gerente y al presidente de que se hiciera en Ubrique, y me alegra de que tengamos hoy aquí a los consejeros y consejeras de esta empresa de Mancomunidad, y ahora vamos a pasar a eso. Pero es un honor poder atenderos y que me deis la oportunidad, siquiera en esta ocasión, de felicitar la Navidad, y ya la semana que viene pues podremos hacer un balance algo más detallado, ¿no?, de todo lo que ha supuesto la acción municipal y de esos retos que estábamos comentando que vamos a tener de cara al próximo año. Así que yo desde aquí, bueno, primero agradecer el trato y la acogida de todos los colectivos, todas las entidades que han organizado distintas actividades en todos estos días. Hemos intentado, yo particularmente, estar en todo lo que he podido. Alguna no ha sido posible por coincidencia con distintos actos. Espero que me disculpen y que lo entiendan, pero desearles a todos una feliz fiesta, a aquellas personas también que ya particularmente ha habido incidentes en Ubrique muy desagradables, pues que se puedan reponer de ese malestar, ¿no?, ese susto, ese miedo que se ha estado sufriendo, y que esperemos que ya no volvamos a tener incidentes de esas características, y darle nuestro ánimo, como ya personalmente le he podido dar a todos y cada uno de ellos, pero que también quería aprovechar esta oportunidad de los micrófonos de Radio Ubrique pues para darle ese ánimo desde el Ayuntamiento del pueblo de Ubrique para que sigan adelante. Y lo dicho, yo lo que deseo que en estos días, pues todos, pues las personas que podamos compartir con nuestros familiares y amigos, en el recuerdo, porque a mí me ocurre y a todos, van a estar las personas, como decíamos antes, que no están ya con nosotros, pero que siguen estando en nuestros corazones y por tanto también se comparten en ese momento de tranquilidad, de sosiego y de disfrute familiar, y que esperemos, como estábamos diciendo, que esto sea un momento, un punto de inflexión para abordar pues muchas y mejores, ¿no?, cuestiones que nos vayan a afrontar la vida en el próximo año. Pues con esos deseos nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros y feliz Navidad también para ti. Gracias a vosotros, Rocío, y también a los profesionales de nuestra radio que también estáis en todas y cada una de estas cuestiones, y desearos una feliz fiesta especialmente a vosotros y por supuesto a todos los oyentes y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias. Gracias.